lo que quieres es que nosotros rompamos esto. Ok, doble Yandel. Dime qué tú piensas hacer. Quiero salir esa noche, me pienso amanecer. Records. Y entro en romance, no hay pensé, no hay por qué esconderse. Quiero para mí, no voy a detenerme. Síguete meneando así, tú me calientas moviendo. ¡No, soy de ritmo! Peligro, vuelve y no pare. Peleándome, metiéndole al trago. Ella me satea, me baila lento. Metiéndole al trago. Peligro, vuelve y no pare. Peleándome, metiéndole al trago. Ella me satea, me baila lento. Metiéndole al trago. Llego a la discoteca como un corte de guerrera. A su lado, cuatro amigas. Señorita, la receta original, como en los tiempos de antes.